Que bueno, empezamos, que todavía faltaba alguno por venir, que me había dicho que venía seguro, pero bueno, no sabe cuándo llegan, así que empezamos ya. Que hay más vino allí, así que no sé si pase una ronda antes, tenéis todo, pero si no, y por favor, ir pillando, que hay botellas de sobra, y la idea era como que fuéramos bebiendo ya, porque tampoco luego nos quedáramos hasta bastante aquí, y hay cuatro botellas más, así que por favor, que sea algo relajado y distendido, y servirse y coger, por favor, que sea la idea. Y nada, o sea, un poco la historia iba a ser que va a presentar a Ana, que es mi pareja, pero más allá de las cuestiones sentimentales, es quien ha trabajado conmigo el libro y es de quien más me fío a nivel de escritura. Y pensaba que no me pongo una tontería, como decir, porque fuera mi pareja, que no lo presentara, porque sé que es tan dura o más que cualquiera. Y sí, de hecho, los que nos conocen de aquí saben que soy más que cualquiera. Entonces, bueno, era un experimento ahora que estamos aquí en Sevilla, que es de donde somos los dos, para intentar hacer algo que, bueno, pues ya está, quitarle ese tabú de que las personas que se conocen no pueden ser las que presenten. Y entonces, ella va a presentar, ¿no? 15, 10 minutos, ¿no? Menos, le pasa 10 minutos. 10, 15 minutos. 8, sí. Y luego leeré 10 poemas, o 9, 10 poemas, y ya, pues preguntas, lo que queráis, o charlamos, o rompemos este espacio y ya tomamos vino y charlamos, ¿vale? Como queráis. ¿Vale? Y bueno, bienvenidos todos y muchas gracias a Luis y a La Fuga por dejarnos el espacio, que también para mí es muy importante, porque es el espacio que para mí es el sitio de los libros cuando vengo a Sevilla, que es donde compro, porque en Nueva York no podemos comprar libros, que es donde vivimos. Así que este es el sitio donde compramos nuestros libros, donde están encargados, y la verdad que es un sitio de puta madre, uno de los pocos sitios que todavía quedan que tiene un librero que hace algo que le gusta y que apuesta por ella, así que también os animo a que vengáis otros días, porque es un sitio donde de verdad hay libros, no solamente una empresa. Y para mí es muy importante y se agradezco mucho. Nada, si tú quieres. Muy bien, pues eso. Hola a todas, gracias por estar aquí hoy. Gracias a La Fuga por el espacio y por propiciar la reunión tan generosamente. Para mí es un gusto total presentar el libro, es raro también, una responsabilidad rara, y por la falta de distancia aparente, aunque yo creo que sí la hay, pero bueno, me resulta muy gustoso poder hacerlo, porque también he tenido el privilegio raro de haber visto el libro creciendo, de haberlo ido acompañando y leyendo mientras se estaba haciendo, y por eso me parece bonito poder presentarlo hoy aquí, un poco caseramente. Los privilegios reales es el segundo libro de Alberto, de Alberto Carpio, es un libro que a la vez me es familiar y extraño, propio y ajeno, y creo que eso es un poco también los términos en los que se mueve el libro, y eso es un poco de lo que voy a hablar. Voy a ser muy breve para que podamos escuchar algunos poemas sobre todo y conversar después. Y empiezo hablando un poco del título y del asunto del lenguaje raro, de qué difícil es este libro, de la dificultad aparente de entrarle a los textos, sobre todo si se les entra desde la convención o la sospecha, que bueno, que me parece que es un tema que casi es insondable como comentar. Y lo primero quizás sería decir eso, que no es un libro que pueda leerse desde una pretensión de comprensión racional inmediata, porque esa comprensión además es muy poco amiga de la literatura, creo, y más en particular de la poesía, y más aún de la poesía de la no transparencia, que sería como un poco donde se mueve Alberto, en oposición a la que se dice de sí misma poesía de la transparencia. Y bueno, el título Los privilegios reales refiere al mismo tiempo a varias instancias que se entremezclan en el tejido, muchas veces casi corporal, del libro. Los que lo habéis leído, habéis leído algo, ¿no? Sabéis esto. Habla de privilegios en términos de aquello por lo que podemos decir que somos afortunados, privilegios en ese sentido inmediato de lo que nos merece la pena, nuestros dones. También habla de privilegios en términos de poder, y el poder es uno de los temas importantes en el libro también, en términos de clase, de situación, de contexto y de dominio, los privilegiados frente a los que no lo son, fundamentalmente. Y en cuanto a las palabras reales, esa palabra es legible como reales en el sentido de verdad, los privilegios verdaderos, los privilegios auténticos frente a los que no lo son, pero también reales como del rey, o por extensión de los poderosos, los privilegios de dominio, los privilegios de dominación, de poder, de los que el libro también trata de dar cuenta de diferentes maneras, y una de ellas, fundamental, es la que tiene que ver con la inclusión de fragmentos de los textos de Indias, de las crónicas de la conquista, de los textos que se escribieron al libro de la conquista, con diferentes motivaciones escriturarias vistas desde los dos lados, desde los conquistadores y desde la dominación los dominados, los conquistados, los masacrados también. Textos que aparecen intervenidos y separados de su contexto de adherencia y separados de su consignación, de su autoría, con diferentes intenciones, pero entre esas una que tiene que ver también con poner el texto por delante de esas instancias, y también con el hecho de que ahora mismo vivimos en un mundo en el que con meter cuatro palabras en el ordenador uno va enseguida con esa otra estructura, entonces no es necesario consignarlo de inicio porque es fácil como hacer el registro, el recorrido hacia la propiedad de esos textos. Estos textos de India, junto con algunos otros tardo medievales que pueblan el paisaje del libro, que es multivocal, que es coral, conectan precisamente con otro aspecto del que voy a decir mínimamente algo, que es ese que refería de la aparente extrañeza o dificultad del lenguaje del libro o de sus usos de la lengua que aparecen tensionados. Quiero decir, antes de lo que voy a decir en cuanto a discurso más construido, quiero decir también respecto de esto, que la mayor parte de la gente escucha canciones en la radio o donde sea, o en la tele o en su móvil. Escucha canciones de las cuales no entiende muchas partes y le parecen perfectas y se acostumbra y no tiene ningún problema, y sin embargo la resistencia cuando son cierto tipo de textos escritos es mucho mayor. Y no tenemos ningún problema en recitar y cantar alegremente un estribillo que no entendemos o que no nos hemos parado a interpretar en términos racionales de palabra por palabra o lo que sea. Digo solo esto, o letras en otros idiomas que ni siquiera conocemos. Digo solo esto porque creo que también, no digo que el libro no tenga una dificultad o unas dificultades, pero creo que también la forma en que entendemos eso como dificultad tiene que ver con unas resistencias que se oponen a unos textos y a unas tradiciones y a otros no. Y la poesía es uno de esos textos a los que uno si no está habituado, suele como enfrentarse con rechazo. Pero bueno, si la literatura y si la poesía y especialmente algunos tipos de proyectos poéticos, pero yo me atrevería a decir que la poesía en general, tienen que ver justamente con un intento de desautomatización del lenguaje o de hacerlo no obvio, no transparente, con un lenguaje o unos lenguajes que se fijan en sí mismos y en sus circunstancias, en sus condiciones, incluso cuando se trata de poesía del habla cotidiana o de poesía de la sencillez, es así, es un lenguaje que se fija en sí mismo, incluso cuando es en un sentido de supuesta transparencia. Si la poesía y la literatura tienen que ver con una aproximación a la vida o algo de la vida desde un lenguaje que se esfuerza por explorar sus límites, haciéndose consciente de sí mismo estéticamente, pero también en su relación íntima y en su relación de dominio y de consignación con lo vivo, porque el lenguaje domina también lo vivo en diferentes sentidos. Este proyecto de Alberto y sus proyectos más a largo plazo, creo también, tienen que ver justamente con tratar de hacerse cargo hasta muchos extremos de eso, de las consecuencias de eso, de esas relaciones, de dar cuenta de cómo el lenguaje y los cuerpos que lo soportan también y que le dan sentido al lenguaje no son a la vez propios y ajenos, familiares, pero también irreductiblemente extraños, otros, nuestro propio cuerpo incluso, individuales pero compartidos como zona a la vez de contacto, de interacción y de ejercicio del poder también. Y en esos sentidos los textos de la conquista y las crónicas son un momento paradigmático cuando el lenguaje entra en batalla con una realidad tan otra que no se puede abarcar, que se le escapa por todas partes, pero de la que al mismo tiempo solo el lenguaje puede dar cuenta en tanto extrañeza. Porque pensamos que también en ese momento no hay internet o vídeo o lo que sea, la manera en que llegan las noticias de India es a través de un lenguaje que se trata de una realidad que no sabe describir, y entonces el lenguaje es un lenguaje que de alguna manera se trata de exceder a sí mismo, y algo de eso hay en el deseo de escoger eso. Alberto se fija en esa lengua que nos es propia y ajena, porque es el español de ese momento también, que nos es a la vez muy propio y muy ajeno cuando lo leemos ahora, por su materialidad, por su hermosura, por su capacidad poética, pero también por la torsión que es ese lenguaje desbordado que se da a golpes con la fascinación y con el terror de la dominación que relata. abren y cierran el libro, además, curiosamente, y con esto voy terminando, alusiones al tema del dinero o al lenguaje del dinero, subyacente al abordaje de muchas de las relaciones de poder que están en el libro, pero solo muy parcialmente mencionado de manera explícita, y es curioso que las pocas veces que se menciona explícitamente está al principio y al final. Curioso también que, aunque se menciona al principio y al final, ninguna de las dos veces esas menciones explícitas al dinero pueden leerse solo como mención al dinero o en términos económicos. El libro empieza con había oro de Colón, del relato de Colón cuando llega a las Indias. Y ahí en realidad no se trata del vil metal, sino de un trabajo de lenguaje, sobre todo porque de hecho no había oro en los primeros viajes de Colón, no había, y entonces Colón necesita poner el oro en el lenguaje constantemente como una manera de justificar su empresa, aunque no lo encuentre, y precisamente porque no lo encuentra. Es una forma de suplir una carencia mediante la capacidad simbólica del lenguaje. Al final del libro la lengua reaparece otra vez como arancel y como deuda. Lenguaje y contacto en realidad, pero descritos otra vez con el léxico económico. Abre los aranceles, se canceló la deuda. Dos puntos. Una cancelación que está cumplida, pero que se abre a la expectación con esos dos puntos que dejan el libro de alguna manera irresuelto o desclausurado, abierto como la boca, que es quizá el órgano predilecto de estos privilegios, la boca, privilegios reales pero también privilegios orales, porque la boca, que dice Alberto, es otra teoría más, pero cortada, es donde se unen lengua, cuerpo y comida, que son quizá las tres obsesiones privilegiada del libro y los tres elementos que más lo pueblan en su inexacta coincidencia, porque en este libro lo que coincide totalmente se convierte a menudo en agujero, en carencia o en muerte, en dos puntos abiertos, expectantes, con lo que le paso la palabra a Alberto. No sé si queréis coger vino, pero está ahora. Vamos a rellenar. Esto solo es libro. Está bueno, está bueno. Está abierto, ¿no? Como los libros tienen alguna, o sea, el libro, y cada uno también, tiene la peculiaridad de que la grafía corresponde la medida posible a, que no siempre es fácil, a los que digamos serían entre comillas originales. Si queréis seguirlo, voy a intentar más o menos decir por qué página. El primero es el primero del libro, que el primero voy a leer, es de una sección que se llama ¿Cuántos aquí? Y las secciones las voy a comentar muy brevemente porque van conformando una lectura que acaba siendo cuántos aquí vivimos, en ajeno moramos. Que es un verso de Berceo, y cuando termine más o menos espero que algo se entienda de por qué. Y de alguna manera esos textos de los que hablaba Ana de la conquista fueron lo que determinaron hasta cierto punto, junto con otros que fueron saliendo, pero cómo iba a ser la forma de este libro, porque este libro originalmente lo empecé a escribir en Nueva York después de irme de aquí de Sevilla, y con una beca que me dieron allí, que tuve mucha suerte, y allí empecé a hacer un libro grande en A3 con muchas columnas, y en esas columnas había estos poemas de los que estaba hablando Ana, y llegó un momento en el que sentía que había una gran incomodidad entre esos poemas de La Conquista, donde había, si lo veis ahora que lea o si lo podéis leer después, una gran violencia, no solo la violencia de romper la gramática, que es la menor, sino también la histórica, que es la importante, ¿no? Y entonces eso determinó de alguna manera que sintiera que el libro debía de tomar otra forma, ¿no? Entonces hay como un trabajo de orquestación para que esos poemas se relacionen con los otros y luego tengan su propia sección y de alguna manera permeen también la relación con los poemas que no son propiamente La Conquista, no tienen nada que ver, o también con Español Antiguo, que no solamente es La Conquista. Entonces, empiezo en la primera sección con el primer poema, que es Había Oro. Había oro, diz que había oro muy más, había ruibarbo y serenas, no tan bellas como dicen, que tienen cara como de hombre, y los árboles de allí diz que eran tan viciosos que las hojas dejaban de ser verdes y eran prietas de verdura, que para hacer la relación de las cosas que veían no bastaran mil lenguas a referillo ni su mano para lo escribir, que le parecía que estaba encantado dando nombre de nombres recibidos. El segundo. La incómoda pesando en los ojos, recelosos del suelo hasta las manos, codos, un crudo. Y no hay remedio de sentarse, oh hijo de intestino, manso, tomamos el destierro en terco, palmo a dedos abarcando a ras de lengua hogar. El siguiente ya de la sección que sería la que... O sea, hay una segunda sección que me salto, porque se llama Vivimos, que tiene también que ver con las dos direcciones, la del presente y la del pasado, y es una sección que aparece en poemas de mis abuelos, que murieron en el verano que yo pasé de primer año al segundo año en Nueva York, y es una sección que no me parece como muy honesta leer en público, pero para mí es muy importante, y también hay algunas cuestiones que tienen con el lenguaje, pero creo que es mejor no leerla en alto. O yo no siento que quiera leerla. Y un poquito más alto, Alberto. Sí, que es una excepción que siento que no quiero leerla, pero que bueno, o sea que para mí es igual, es muy importante, pero no. En Ajeno sería la tercera, que es la que voy a leer ahora, que bueno, tiene esa conexión con la ajenidad, con la propiedad que comentaba Ana. Y voy a leer el tercer poema, que empieza por Primer presagio funesto en la página 36. ¿Me había escuchado bien los que he leído antes? ¿Me había escuchado bien? ¿Sí, Manuel? ¿Sí? Ahora bien. Ya, pues a lo mejor me puedo poner en medio y a lo mejor me escuchan mejor que si me pongo aquí. No, si hablas en ese tono, perfecto. Es que es más difícil hablar en ese tono que hablar en ese tono. Pero lo intento, ¿eh? Primer presagio funesto. Una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando el cielo, de la panza abierta, de la rasgada panza saliendo yema roja, una como densa agua de venas. Estos son de... Esta es una intervención de La visión de los vencidos. El siguiente también es de La visión de los vencidos, pero no está tan intervenido como este. Apenas. Luego, ya si queréis, hablamos de eso. El siguiente, justamente, ¿vale? O sea, perdón, el de la página 38, ¿vale? Si lo queréis leer. vienen los ciervos que traen en sus lomos a los hombres, con sus cotas de algodón, con sus escudos de cuero, con sus lanzas de hierro, sus espadas penden del cuello de sus ciervos. Estos tienen cascabeles, están encascabelados, vienen trayendo cascabeles, hacen estrépito los cascabeles, repercuten los cascabeles. Esos caballos, esos ciervos, bufan, braman, sudan a mares, como agua de ellos destila el sudor y la espuma de sus hocicos cae al suelo goteando. Es como agua enjabonada con amole, gotas gordas se derraman. Cuando corren hacen estruendo, hacen estrépito, se siente el ruido como si en el suelo cayeran piedras. Luego la tierra se agujera, luego la tierra se llena de hoyos en donde los ciervos pusieron su pata. Por sí sola se desgarra donde pusieron la mano o pata. Y el último de esta sección, que es la última sección en la página 40, los hierran en las caras por tales esclavos y se las aran y escriben con los letreros de los nombres de cuanto los van comprando, unos de otros, de mano en mano, y algunos hay que tienen 3 y 4 letreros, de manera que la cara del hombre que fue criado a imagen se ha tornado en esta tierra, por nuestros errores, papel. Y luego la sección de la encomienda, que está relacionado con también ese mundo de la conquista y rompe el verso del que os hablaba. El poema que cierra y da nombre al libro, que de alguna manera va jugando con el anterior, por si queréis leer el libro, si lo tenéis, que ya más adelante hay un juego, porque el anterior es de Juan Poma y tiene, o sea, una intervención de una cosa de Juan Poma, ya si queréis mirad, googlead, ya hay un juego, pero lo voy a leer solo, que también se lee perfectamente solo y está pensado solo, en la página 56. Ay, no, perdón, ese lo voy a leer el último. Perdón por la... ¿Spoiler? Spoiler, sí. Voy a saltar la sección de Moramos, que tiene mucho que ver con la propiedad, con la casa y con las cosas domésticas. Y luego leo ese para finalizar, ¿vale? Y voy a leer el que es el que empieza por quienes hacen no coinciden con la casa. Que está en la página 64. Genial, gracias. 64. Quienes hacen no coinciden con la casa. La coincidencia con el cuerpo fue llamada muerte. Cuando cesó comer, paró cagar. Tripas en vez de intestinos, donde quedaron mierda y gases sin más comida que los empujaran. Quienes paran no coinciden con la casa. La exacta coincidencia con el cuerpo fue llamada hambre. Y de esta sección también el que dice este cuerpo es blanco, que está en la página 70. Que obviamente es como ellos creen. Este cuerpo es blanco, este cuerpo sano, con despreocupado acceso a servicios y pruebas médicas, lleva las cuentas con disimulo, calculaste en cada bar si podías y echa precios por trago y plato, sobra, propiedad o pertenencia al piso jamás comprado. Quien no limpia su casa, frotas los azulejos de la bañera, mugre incrustada de no sabes quién. Quizás fue demasiado dueño o suyo, demasiado debajo o por encima. Nada de pelos de otros, para cada semana empezamos a cero, acompasados. Como nadar ni arriba ni por abajo, ahogarse o no sentir el agua. Y ahora vuelvo atrás a uno que dice, no hay sincronía, que está en la página 62, si quiere echarle un ojo. No hay sincronía entre lluvia, sol, temperatura y lo que excede, como el mango crece de la costa caliente y la patata del invierno. El regreso a las casas conocidas no es la descompresión. Fogones incapaces de convertir tubérculos, el estómago afila ojos. Y el penúltimo, en la página 67, es de una serie de poemas que hablan de la casa, de cómo se siente uno con la casa. Y voy a leer este nada más de tres poemas que son. En el salón no encuentras relaciones entre el sofá y la mesa o las ventanas. Y llegados del súper, la violencia de tras mucha deliberación, no compras pan por precio, no distingue su angina, posición de lugar. No solo no casa o carne envasada al vacío. Y una no en pasillos o paredes hacen habitaciones, no hace espacio para de la cocina con los fogones. Acá no hubo tostadora ni huella. Limpies o no, no hará hogar, no, aunque llueve. Haces caja, prendes fósforos en el sofá, o amasarás con el salón y la cocina un cumón sin tránsito, sistema digestivo. Por fin llegó mi hermano para el último poema. Es muy de mi hermano. Venga, Javier, que llegas para el último poema, anda. Llegamos para aplaudir. Y tenéis vino ahí también. Coge vino, anda, que así por lo menos pasa el calor. Bueno, y leo el último, que por fin llegó mi hermano. Aquí hay dos sitios también, si queréis. Con tantos profesores y todos huyendo de la primera fila. Que es lo propio. Bueno, leo. Sí, pero luego se lo decías a los alumnos. No sentáis aquí delante, que no muerdo. Leo el último, que es el que me salté de la sección de encomienda y es el que tiene relación también más con las relaciones personales o familiares. Es en la página 56, el que da nombre al libro. Seis son los privilegios reales. Amar sin necesidad de ser amado. Desear sin ser correspondido. Tener hijos sin miedo. Enfermarse sin miedo. Poder colonizar sin ser colonizado. No poseer ni ser poseído. Bueno. Ahora sí, era como abrir un pequeño turno de palabra y luego ya totalmente con el vino. Ya. Si hay alguna pregunta, si quería, o si no, pues rompemos fila. O comentarios, lo que sea. Y si no, ya lo hacemos de desorden. Alberto, yo he vuelto a leer tu libro esta tarde y de alguna manera me ratifico en lo que ya en una ocasión hablamos tú y yo. Yo, lo que a mí me impacta de este libro es precisamente la dificultad. Es decir, de la dificultad que tiene, es de donde, para mí, desde luego, que no, obviamente yo no estoy en el mundo en el que tú estás, pero justamente eso es lo que a mí me atrajo del libro. Y a la vez que, obviamente, es un libro valiente en el sentido de que no se sirve de un lenguaje, digamos, como tú has contado antes, un lenguaje fácilmente entendible o que hable de una realidad. Que bueno, que nos suene a todos, y sí habla, porque está la vida cotidiana, porque están los problemas, el dolor, la enfermedad, el poder, o sea, hay digamos un lado abstracto, pero también hay un lado concreto. Pero sobre todo, y ahora oyéndote a ti, Alberto, la segunda razón por la que a mí este libro me llamó poderosamente la atención, creo que te lo comenté, es porque yo me da la sensación de que está escrito en las dos orillas, en el español de las dos orillas. Es decir, que me parece un acierto el que, y me impactó mucho, el que haya convertido en poesía las crónicas de India. Entonces, eso contrastado con luego con la realidad de la que tú hablas en el español de aquí, a mí eso es lo que me abrió los ojos, ¿no? Y no es una pregunta, obviamente, es un elogio, porque como lector, vaya, yo no... Pero sí creo que, o sea, me interesa mucho también, Manuel, porque hay muchas cosas que decía ahí, o sea, yo no me quería explayar, pero sí que, por ejemplo, para mí no es que me duela, pero se me hace como curioso. Por ejemplo, mi tío, ¿sabes?, que es una persona que quiero mucho, me decía que no pudo terminar el libro porque se le hacía difícil, ¿no? O sea, digo, porque no haya leído el libro, ponerlo como un ejemplo concreto, ¿no? Bueno, pues depende, para mí me jode porque, coño, me gustaría que todo el mundo pudiera leer, pero también creo que es una cuestión que tiene mucho que ver con qué esperas de qué, ¿sabes? Que si tienes curiosidad y no quieres encontrarte lo mismo que ves todos los días, pues, coño, quizás prefieres ver algo que no sea exactamente lo mismo. Sí, pero es eso justamente la violencia a la que sometes el lenguaje. Claro. Claro, yo no creo que haya dificultad, yo lo he dicho cuando lo he dicho, no porque no sea difícil, sino simplemente creo que la resistencia que se muestra respecto de lo supuestamente difícil varía mucho según los prejuicios que se tienen en relación con cuál es el objeto al que nos aproximamos. O sea, y también generacionalmente incluso, lo digo ahora, se habla de, o sea, estos lenguajes vanguardistas, no sé qué, cuando la gente ve como cosas en la tele, como Padre de Familia y cosas, como que tienen unas narrativas absolutamente descoyuntadas, pero igual que nosotros vemos ahora cosas y hemos asumido como parte de nuestras cosas que a una persona del siglo XIX a lo mejor le parecía. Y no porque el siglo XIX fuera, no creo tampoco en un criterio evolutivo, porque realmente el siglo XIX lo que tuvo es un momento de realismo que nos hace sentido en un sentido, pero a lo mejor, yo que sé, los misterios medievales son mucho más complejos para entender para nosotros. No sé, la religión es súper compleja. La gente va a misa y repite unas cosas que no entiende para nada, pero que le hacen sentido en otros sentidos que no son el de cierta forma que entendemos de comprender las cosas. Simplemente me refiero a eso. Ahora, dentro de eso, obvio que este libro está dialogando con unas cosas que también son de su área y que tienen la dificultad de tener unas relaciones con una especificidad de donde se está escribiendo. Pero no es solo, no creo que sea para nada la única manera de aproximarse, mismo como la forma en que se aproxima era las crónicas de Indias, que puede ser historicista, pero también puede ser simplemente fascinada con ese lenguaje que está intentando explicarse algo que a su vez es como fascinación y horror, porque casi todos los textos son al mismo tiempo una muestra de la fascinación no digo que los autores que los escribían todos estén ahí, sino que Alberto los rescata porque también dan cuenta del horror que fue la masacre de la conquista, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo creo que también esto es eso lo que hay, una violencia, y uno es consciente también de que si no se ejerce cierta violencia se continúan los mismos patrones conservadores ad infinitum, y de alguna manera es también muy interesante porque a mí me gusta ver esa tradición de la que hablaba Ana, que es la del siglo XVI, XVII, donde la lengua está en continua apertura, y sin embargo ahora se nos dice que ese enriquecimiento, sin embargo, sería visto mal hoy en día, porque hoy en día se nos dice que la lengua está terminada, que vas contra la gramática, cuando en ese momento era precisamente un trabajo de enriquecimiento. Entonces, para mí esa idea de romper con la lengua no es por signarte o por intentar llamar la atención, es precisamente porque nuestro lenguaje tiene que estar terminado. El lenguaje nunca está terminado. Hay que estar precisamente siempre en el lenguaje. Para mí es un trabajo también que tiene que ver. Entonces, en algún sentido sí, es paradójico que cuando uno ve lo de Colón, que es el preludio de una gran masacre, ve también una inmensa belleza en ese tipo que se está encontrando con algo alucinante y está asombrado, ¿no? O sea, claro, mi intención es buscar en el poema, pues, decir cómo este tipo luego va a repetir en vez de encontrarse y ser capaz de recibir lo nuevo, ¿no? Que es un poco lo que están intentando dar cuenta en el libro, ¿no? ¿Cómo puedes crear un lenguaje que sea para recibir lo nuevo y no para repetir lo mismo? Y como si no haces un esfuerzo, vas a repetir lo mismo, ¿no? Esa es un poco la idea de la violencia. No sé. Sí, bueno, de las muchas cosas que me han sorprendido el libro, no voy a sacar aquí, obviamente, pero la línea de lo que estáis hablando... creo que un puente que existe en este libro entre la dificultad o la extrañeza que causa esas personas que no se sienten capaces de desarrollar el esfuerzo de encontrarse con una sintaxis no habitual, digamos, no quiero utilizarlo diferente, y para mí es un descubrimiento la diferencia entre ser leído y ser escuchado. Pero este libro tuyo es un libro perfectamente acorde para ser leído, y yo este libro lo he leído prácticamente a fondo y también lo he leído para otras personas. Y entonces la experiencia no es que sea distinta, es que es radicalmente distinta. Entonces, posiblemente hay personas que el libro les llegue mejor, no a través de la lectura, sino a través de escucharlo. Para mí ha sido una sorpresa, porque la diferencia ha sido enorme. Y uno entiende que los libros son para ser leídos. Pero en el caso de la poesía, ¿por qué no también para ser escuchados? ¿Por qué no tenemos que circunscribir al ámbito de la lectura? Creo que la poesía ofrece. Y en este caso yo encontré una verdadera sorpresa. Yo, bueno, efectivamente yo le comentaba a tu padre, no somos compañeros, que el libro era un desafío al lector. Y lo era desde el principio, pero creo que el libro respeta la inteligencia del lector. Es decir, yo creo que el libro podrá gustar más, podrá gustar menos. Quien haya leído, por ejemplo, Los Comensales y lea este, Los Comensales probablemente sea más susceptible de una recepción, entre comillas, más cómoda. No quiere decir que el libro sea simple, muy lejos de ser. Pero este yo creo que, efectivamente, si se hace una aproximación, digamos, normal, entre comillas, puede ser difícil, pero respeta profundamente al lector. Y además lo respeta y da muchas claves de lectura. Porque, por ejemplo, tú no has leído la segunda parte. Para mí la segunda parte del libro es clave para entenderlo. Verás por qué. Yo le voy a leer el poema, porque además creo que tú, y además estimo que con buen criterio, no lo has leído. Pero ese poema en el que tú describes, por ejemplo, los objetos, los enseres que hay en la casa de uno de tus abuelos, y en algunos versos, en un momento determinado, intercalas algo que son emociones, que quien no te conozca a ti no va a ser capaz de interpretar nunca, es decir, las trampas haciendo el juego, tú enumeras una serie de juegos, dominó, y luego hablas de la palabra trampa. Hablas, por ejemplo, de esa fotografía. Ahí son emociones que son tuyas, muy personales. Pero ese desorden aparente de ese lugar, luego lo llevas tú a la sintaxis en otros muchos poemas. Luego ahí está una clave interpretativa del libro, entre otras muchas. Creo que eso, por lo menos tal como yo lo he leído, lo veo así. Es decir, uno lee, esto es un cuartucho, hay un montón de cosas aparentemente desordenadas, no lo están. No lo están ni para la visión del niño, ni para la visión del adulto que lo evoca años después. Porque claro, ese poema, en esos cinco poemas, donde hay dos muertes, muy sentidas, dan la clave de todo lo demás. Porque a fin de cuentas todo lo demás es la apertura a un mundo que tú vas a América. Entonces, esa América está en el siglo XV, XVI, evidentemente. Yo creo que, no lo has comentado, yo creo que las crónicas de India son probablemente, en los libros de la historia y la literatura no aparece, pero la gran riqueza del lenguaje del XVI está en las crónicas de India. Pero cierta, en fin, un montón de gente, ¿eh? No sé. No, sí, me alegra mucho lo que has visto, y a mí el poema que dices particularmente es un poema donde intenté hacer algo distinto a lo que ya tenía escrito sobre mis abuelos, ¿no? Porque era un intento de ver la otra cara, ¿no? Y quizás sí conecta más con el resto del libro, pero creo que también sí lo has puesto bien a eso. Y luego también es divertido que era literal lo de la América, claro, porque fui a Nueva York y fue también un contacto que de alguna manera tenía que ver con esa. Y además en el libro también hay un poema sobre Argentina, que fue la primera vez América, fue Argentina y no Estados Unidos, que fue donde se escribió Los Comensales, pero esta es una segunda de visita. Este libro, ¿sí? también se escribieron en Argentina. Pero fue la segunda visita hacia Argentina. Sí, pero también hay una relación con el lenguaje, claro, que también hay una relación con el lenguaje que no es el habitual, de que cuando vivíamos cuando llegamos a Nueva York, todos nuestros amigos eran latinoamericanos. Y también te das cuenta de que tu español es un español entre tantos otros españoles, y que es muy ridículo la confección tan asentada que tenemos, ¿no? Y cuando que de hecho opción. Es mucho más interesante estar en medio de esos españoles que solo en el supuestamente propio, que yo tampoco creo. No creo que nunca, la lengua nunca es solo propia, ¿no? Porque siempre es una zona de la lengua siempre es una zona de conflicto, de contacto, de interacción, de negociación, creo, porque tiene que ver con los estratos socioculturales también, pero claro, allí encima pues eso, pues hay todo el éxito. Pero me parece muy interesante que menciones ese poema, porque yo por respeto a Alberto no quise entrar como en esa sección, pero es uno de los que había pensado mencionar, porque también me parece que habla mucho de cómo... de eso, ¿no? O sea, lo mismo que lo de Colón y en otros casos, como que la memoria y el poeta y muchas cosas que confluyen en el libro, hasta cuando intentamos hablar del cuerpo, como que uno se esfuerza por intentar explicar algo que, y solo puede recoger como objetos que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con... Y creo que ese poema habla muy bien de eso, como de cómo lo material invade la posibilidad de decir algo y lo dices y no lo dices a través de lo material, porque no puedes más que acumular esos objetos que son como los fragmentos que uno puede como recoger de algo, de la memoria, del contacto con una cosa que es demasiado otra para ser, o de la relación entre el lenguaje y el mundo mismo, y como la conciencia de que esa relación es siempre mediada y otra y al mismo tiempo como problemática. O sea, también por contestar, pero por el comentario que decía, en realidad esos poemas son los que configuran el libro, desde el punto de que yo tenía un libro pensado casi a 10 años, en el que todavía estoy inmerso y he escrito la segunda parte de este libro y todavía tengo una tercera parte en la que estoy ahora. Y esos poemas, de alguna manera tú también los has visto bien, porque cuando murieron mis abuelos se separó mucho de lo que yo tenía en marcha. Entonces eso fue lo que también, aparte de los textos de la conquista, hizo como que esto cuajara en un libro, porque esto iba a ser un proyecto a 10 años, o sea, muchísimo más grande. Y de alguna manera esto tomó cuerpo a raíz de ese poema que obviamente yo hubiese querido no escribir, pero que de alguna manera pararon los otros, ¿no? Entonces, hay mucho de lo que dices que tiene mucho sentido, digo, ahora pensando en lo que estabas diciendo. No sé si hay más preguntas o si... Bueno, pues seguís charlando. ¿Seguimos charlando? No, sobre ese poema nada más yo no quiero que otras personas hablen, pero en relación al lenguaje, ese poema, digamos, yo creo que es muy revelador de la valentía, porque es una acumulación constante de sustantivos, pero uno tras otro, es una cascada de sustantivos, cuando realmente los sustantivos pues son nominal y ya está, ¿no? No hay un solo adjetivo en ese poema y verbos muy poco, entonces esa cascada de sustantivos uno detrás de otro, como una enumeración, y esconde detrás un poder, como ha dicho Ángel, evocador, enorme, tanto para el creador como para el lector, pero está en la línea de lo que ha dicho Manuel, de cómo apostando por lo real, pero desde el riesgo de construir un poema con una cascada inmensa de un sustantivo detrás de otro ahí, digamos, empujándose uno detrás de otro, y luego llega un lector y se cuida un momento aquí, y destacar ese juego entre lo accesible y el riesgo del lenguaje. Si no hay más preguntas, si queréis hablamos más informalmente, ahí todavía dos opiniones más, si queréis, tampoco nos ha quedado mucho, pero un poquito más, creo. Sí, se puede. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.